Buenas noches, bienvenido a Tutti el Mundo. Estamos una vez más en la fiesta de la flor. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda, los controles. Muy buenas noches, gente, a todos los radioescuchas. Sí, hoy bien más que nunca radioescuchas, ¿no? Bueno, queremos agradecer primero que nada a la gente de Web de Rock por permitirnos salir con una calidad un poquitito mejor a lo que venimos trayendo y como para que lo puedan escuchar todos, gente. En un ratito va a estar sonando ya, casi inmediato, la gente viva la Flair. Vamos a cambiar la modalidad. Hoy los vamos a dejar escuchar todo el recital completo. Después vamos a hacer un picadillo de opinión, enero. ¿Qué te parece? Vamos a degustar después, a ver cómo salió la comidita, digamos, ¿no? Claro, vamos contando después cómo salió la viva la Flair. Cómo fue que la gente lo fue tomando. Se va llenando de poquito. Más tarde va a estar tocando la gente de Mente Nerviosa. Y para el final, señor Flavio, arranca viva la Flair en vivo y en directo. Pasa la onda por los barrios. Bueno, ahora sí. Muy buenas noches a todos, nuestros amigos. www.pasalaonda.blogspot.com. Estamos tocando música de corazón para todos ustedes. Estamos tocando música para mover. Suena viva la Flair. Suena. Estamos tocando música de corazón para todos ustedes. Estamos tocando música para mover. Suena viva la Flair. Suena viva la Flair. Estamos tocando música de corazón para todos ustedes. Todos ustedes. Estamos tocando música para mover. Suena viva la Flair. Viva la Flair. Estamos tocando música de corazón para todos ustedes. Estamos tocando música para mover. Suena viva la Flair. Fijo a los ojos como si fuera la última vez. Me dijo invítame a tomar otra botella y te contaré mi historia, que es loca como la noria, que da vueltas y vueltas para llegar siempre al mismo lugar. Dos caras tiene la moneda, una de la música, el amor, y en otras las sombras del dolor. Exclusivo Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas. Y aquí vengo para olvidar que hoy la serpiente se mordió otra vez la cola y la calle es mi lugar. Soy bohemio sin remedio, tuve dinero y lo gasté. Invítame a tomar otra botella ahora y te contaré mi historia, que es loca como la noria, que da vueltas y vueltas para llegar siempre al mismo lugar. Dos caras tiene la moneda, una de azúcar, otra de hiel, viven. La música, el amor, y en otras las sombras del dolor. Dos caras tiene la moneda, una de azúcar, otra de hiel. En una viven la música, el amor, y en otras las sombras del dolor. Tras las sombras del dolor. Solo dimos por si todo. si por si por si, ¿dónde van? Dígame, señora, ¿dónde van? Eso, chico, a lo que solo digo. Caserta está entre nosotros. Mache, tráeme la celeste. Viva la Fler con todos ustedes. Importante es poder despertar. pasando bien. Viva la Fler con todos ustedes. Gracias por estar presentes en esta fiesta hermosa. La estamos disfrutando a mover el esqueleto, como decimos. El esqueleto duro. Dulce Carolina, dulce Carolina, Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, quiero brindar por la oportunidad de estar aquí contigo a solas sin testigos. Tu sonrisa y aunque tu amor abrió una herida, una vez más arriesgaría que rompas mi corazón. Quiero decirte que te llevaré en mi piel toda la vida y aunque estemos juntos vivo con alegría, mujer, vamos, solo es el amor. Y sufrido no estás aquí, por tu camino te vas lejos de mí. Será contigo mi corazón, seguirá siendo la mejor canción del concierto. Sufrido no estás aquí, por tu camino te vas lejos de mí. Será contigo mi corazón, seguirá siendo la mejor canción del concierto. Carolina, Carolina, dulce Carolina, Carolina, dulce Carolina, Carolina. dulce Carolina, para una chica cuyo nombre que ya lo hemos conocido. Está siempre con nosotros y baila siempre. El que baila tiene premio esta noche. En vivo a La Fler. El que baila tiene premio. Premios espectaculares. Y aprovecha a sacar a bailar. Sé que el mundo no se acaba aquí. Puedo escribirte una canción. Porque tengo lleno el corazón y afinada mi guitarra. Y por más que no te pueda ver ni oír, sé muy bien que estás aquí. Porque estás siempre conmigo y con mi canción. En todo momento me como un bajón, porque brillan tus ojos, yo puedo ver claridad. Porque estás siempre conmigo y con mi canción. En todo momento que me como un bajón, y porque brillan tus ojos, yo puedo ver claridad. www.pasalaonda.com blogspot.com. Cosas de corazón, te quiero cada día más. Y es tu cuerpo, tu mirada, tu piel, fuego que quema mis penas y me alivia del peor dolor que se me pueda imponer. Porque estás siempre conmigo y con mi canción. En todo momento que me como bajón, porque brillan tus ojos, yo puedo ver claridad. Porque estás siempre conmigo y con mi canción. En todo momento que me como un bajón, y porque brillan tus ojos, yo puedo ver claridad. Y porque brillan tus ojos, yo puedo ver claridad. Muchas gracias. Alejandro Toche, benvenuto. Muchas gracias. Ese que pasó fue un tema de Alejandro La Fler. Por eso, entre otras cosas, por eso nos llamamos Viva La Fler. Batumba Chacha, un tema que escribió estando preso en Devoto. Demuestra que el arte puede salir hasta en los peores lugares. Así que, Alejandro La Fler. Bueno, che, a bailar, que el que baila tiene premio, ¿eh? El que baila y se acerca por acá más o menos, le vamos a dar un par de sorpresas y premios que se los puede llevar gratis y gratuitamente. Así que acérquense, bailen y llévense una sorpresa y algo para decirle a la chica, mirá lo que tengo. Pero... Muchacha bonita, llena de mi alma. Muchacha bonita, llena de mi amor. canción de corazón, llena de colores, sonido y emoción. Sabes que te quiero con amor sincero, estar a tu lado, bendición del cielo. Voy a dedicarte esta canción de corazón, llena de colores, sonido y emoción. Llena de colores, sonido y emoción. Bellos, mirar mi alegría a través de ti. Sé que estando juntos cada día será mejor. Lo que nos une es el verdadero amor. Esa es la actitud de las chicas. A ver quién las acompaña. A través de ti, sé que estando juntos cada día será mejor. Sí, lo que nos une es el verdadero amor. A la piba que está acompañada, loco. Hay un montón. Esa mi manager. Siempre pasa lo mismo en todos los recitales. En todos los recitales pasa lo mismo. Yo ya no lo puedo creer. La Vamos con todo. Sigue la cumbia, che. Momía. A bailar. Esto es una fiesta. Decime la fiesta vos. De la flor. Con los amigos, con Brujito, con el comandante, con Javito, con toda la gente. Arriba, loco. Decime, decime. ¿No? Bueno. ¡Viva la Fler! Cumbia grone, sigue sonando, la gente bailando. Empezó a sonar el electro cumbia grone, sigue sonando. ¡Arriba, che! Empezó a sonar el electro cumbia grone, sigue sonando, la gente bailando. Empezó a sonar el electro cumbia grone, grone, grone, grone. Baila, llevo el electro cumbia grone, déjate llevar por el ritmo de los tambores. Baila, llevo el electro cumbia grone. Déjate llevar por el ritmo de esta cumbia. Hey, hey, hey. Vamos, che, no sean tímidos, que esto es una fiesta. ¡Arriba! Hey, hey, hey, hey. ¡Arriba, arriba! Electro cumbia, don, electro cumbia. Electro cumbia, don, electro cumbia. Para bailar, electro cumbia con electro. www.blogspot.com. ¡Cumbia! A ver. Grone, grone, electrocumbia, grone. Para bailar la grone, grone, electrocumbia, grone. Para gozar. Empezó a sonar electrocumbia, grone. Sigue sonando la gente bailando. Empezó a sonar electrocumbia, grone. Sigue sonando la gente bailando. Empezó a sonar electrocumbia, grone. Empieza a sonar electrocumbia, grone, para bailar la ritmo de los tambores. Esta cumbia no conoce de fronteras ni colores. Sigue sonando, la gente bailando. Empieza a sonar electrocumbia, grone, para bailar la ritmo de los tambores. Esta cumbia no conoce de fronteras ni colores. Sigue sonando, la gente bailando. Al ritmo de los cueros del Autiche. La cumbia. Sigue sonando, la gente bailando. ¡Arriba, che! ¿Qué pasa, güey? Empieza a sonar el electrocumbia, drone, drone, drone. ¡Cumbia, montones! Empieza a sonar el electrocumbia, drone. Para bailar los ritmos de los tambores. Esta cumbia no conoce de fronteras ni colores. Sigue sonando, la gente bailando. Empezó a sonar la electrocumbia, grone. Para bailar la ritmo de los tambores. Esta cumbia no conoce de fronteras ni colores. Sigue sonando, la gente bailando. Empieza a sonar la electrocumbia, grone. A bailar, che, aplauso grande para todos ustedes. Y siga la cumbia porque esta es una fiesta. Y en una fiesta hay que bailar cumbia. Una historia de Floresta. Esta es la historia de un triste vigilante que en Floresta la iba de matón. Por manejar los negocios del barrio, la frula, el juego y la prostitución. Ese chabón tan astuto y ambicioso tenía una muy sencilla forma de operar. Con parte de la guita que se rapiñaba, le pagaba prote a los ratis del lugar. Como nadie sabía que era tranza, va creciendo su fama de matón. Ganó el respeto entre la gente piola, siempre pagando la prote por buchón. Pero una vez que le sacaron bien el jugo, al comisario para nada le sirvió. Le preparó una muy buena cama y a la patota de San Justo lo entregó. Oh, oh, por toda la carne de chancho. A ver la mano, son las manos. Oh, oh, oh, no es tan difícil. A ver ahí atrás, ¿qué pasa a los pibes? ¡Más fuerte! Oh, oh, por toda la carne de chancho. ¡Al fondo! ¡Están vivos! Oh, oh, oh, te la comiste por buchón. ¡Dulce de leche! Exclusivo Radio Pasá la Onda 100% Música Sin Caretas. Míralo, claro. Lo mantuvieron unos días apretado, dándole palo para hacerlo confesar. Él se hizo cargo hasta de la muerte de Gardel. Le dieron palo para que deje de hablar, bla bla. Le dijo: soy amigo del comisario y ustedes no me pueden maltratar. A los Jovanis nada les cabía, del calabozo a la tumba pa' parar. Llegó a las 3 de la mañana la leonera, había una cola muy larga para entrar. Un ratillo llamó y le dijo: amigo, usted primero por Violeta tiene prioridad. Así termina la historia de ese tranza, tan merecido con su triste final. Le fabricaron una causa de violín y con su huesa se rachita para parar. ¡Qué garrón, papá! ¡Todo mal! ¡Oh, oh, oh! Toda la carne de chanco. ¡Otra oportunidad! ¡A ver! ¡Oh, oh! De la con... ¡Adelante! ¡Bárbaro! ¡Atrás! ¡Está muerto! Oh, oh, ¡vamos, motivo de tu pueblo! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Te la comiste por un chon! ¡Pucha la leche! ¡Oh, oh, oh! ¡Toda la carne de chancho! ¡Ah, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Te la comiste vos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Toda la carne de chancho! Te la comiste por un millón. ¡Mucha leche! Para un tranza ahí, un rati que era tranza, que era un hijo de puta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus aplausos. Bueno, ya vamos promediando el show. Quincho, te pido un poquito de retorno de esta acá. Un poquito. Sí. Bueno, ya nos vamos yendo. Vamos a hacer los últimos temas. Espero que la esté pasando muy bien todos. Sigue viva la Fler. Viva la Fler en Facebook. Pueden hacerse amigos y compartir un montón de cosas. Como esta. Los usos terapéuticos demostrados. Es una verdad, la tenés que saber. Nos están inundando con venenos muy malos que por la salud pública son legalizados. Nos están dando basura, nos quedamos callados. Nos están vendiendo mierda, nos seguiremos callados. Estás enfermo de cáncer terminal. Esa planta, mi hermano, te puede ayudar. Si vives afectado de glaucoma o asma, podrías comerla, quizás fumarla. Dolores musculares, jaquecas o neuralgias, analgésico naturas y reacciones secundarias. Paso dilatado te da energía y calor, y además tiene un exquisito sabor. Para calmar el dolor. ¡Viva la Fler para todos ustedes! Muchas gracias por pasarla bien y divertirse. El tema que viene ahora se lo quiero dedicar al negro, que está acá presente, un trabajador de primera. Él va a saber de qué se trata. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Viva la Fler! Ahí va, ¿eh? Radio Pasa la Onda 100% Música Sin Caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Esto es Viva la Fler. Los queremos mucho. Gracias por venir a vernos a nosotros y a las demás bandas. Que son unas grandes las demás bandas también. Quédense que va a haber más bandas. Y vamos a disfrutar todo bailando. A favor de todo, en contra de ninguno. La la la la lara. La la la la lara. ¡Arriba, gente! ¡A bailar! ¡Muchas gracias! ¡Viva la Fler! ¡En el corazón de todos ustedes! ¡La, la, la, la, lara! ¡La, la, la, la, lara! ¡La, la, la, la, lara! ¡La, la, la, la! Pasaba las trompadas por la vida de polizonte en un barco sin timón. Jamás le vi la cara a la alegría y la amistad para mí era una ilusión. Estaba el día entero deprimido, desmotivado por mi triste condición. Ya no tenía objetivos en la vida, pasaba el día viendo televisión. Poco a poco me fui hundiendo en el consumo, sin la mandanga yo no podía vivir. Así pasé 10.000 noches en vela, de de tanta gira no sabía que era dormir. Pero ahora que llegaste a mi vida, no puedo más que dedicarle esta canción a las flores que tus plantas me entregaron para devolverle la alegría al corazón. Por eso yo quiero vivir con vos todos los días de la semana, domingo, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, el sábado también. Yo quiero vivir con vos todos los días de la semana, domingo, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% Música Sin Caretas. A todos por venir. La la la la la la, hey, la la la la la la, hey, la la la la la, hey, la la la la la, hey, la la la la la, hey, la la la la la, hey, la la la la la, hey, hey, hey, hey. Seguí hundiendo en el consumo y con la cola yo no podía parar. Vivía con el Jesús en la boca porque creía que me vendrían a atrapar. Pero ahora que llegaste a mi vida, no puedo más que dedicarle esta canción a las flores que tus plantas me entregaron para devolverle la alegría al corazón. Por eso yo quiero vivir con vos todos los días de la semana, domingo, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, escanecan el sábado también. Yo quiero vivir con vos todos los días de la semana, domingo, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, escanecan el sábado también. Yo quiero vivir con vos todos los días de la semana, domingo, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, escanecan el sábado. Yo quiero vivir con vos todos los días de la semana, domingo, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, escanecan el sábado también. Escanecan el sábado también. Escanecan el sábado también. ¡Vamos, viva la Fler! A bailar con Viva la Fler en Facebook, Google y la concha de la... Con ustedes Pablo Velázquez. Un fuerte aplauso para él, por favor. Ya te dije, el apellido no lo digas. Bueno, nos vamos. Es el último tema. Nos vamos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esto fue Viva la Fler. Nosotros creemos en el boca en boca. Creemos en el boca en boca. Creemos en verse la cara, todo. ¿Viste? Así que... si le gustó la banda, la pueden recomendar. Muchas gracias, ¿eh? La violencia en la ciudad cada día crece más. Corriendo a la ruina va tu vida de oficina. La mamá en la vereda no tiene para la cena. Hijas chiquititas piden moneditas, mantengan los dirigentes. Cada día cobran más. Con promesas y mentiras. Votos en las urnas. La ambición de poder es igual a gobernar. Y desarrollar cultura o conciencia popular. Mira que te tira. Se va a cortar. Es tiempo de rebelarse al sistema capital. Tira que te tira. Se cortará el día que despertemos al amor universal. En los diarios, las revistas, cada vez son más las chicas. Muestran la tanguita por mejor mirar. Televisión no va a caer vacía. Las mentes de la población. ¡Bum! Tira que te tira. Tiempo de rebelarse al sistema capital. Tira que te tira. Se cortará el día que despertemos al amor universal. De ya. Tira que te tira. ¡Ya! Basta de vivir con odio, la guerra tiene que terminar. Ya fue suficiente la muerte de gente inocente. Mientras fabriquen armas, negocio de matar. Nosotros pediremos con la paz mundial. Basta de vivir con odio, la guerra tiene que terminar. Ya fue suficiente la muerte de gente inocente. Mientras fabriquen armas, negocio de matar. Nosotros pediremos por la paz mundial. ¡Paz! ¡Tira que te tira! ¡Todo se va a cortar! Tiempo de rebelarse. www.pasalaonda.blogspot.com. Show de Viva la Fler. Como le dijimos, estamos tratando de poner un servidor nuevo que va a hacer que nos escuche más gente. Ahora, por este momento, estamos a un kilómetro por ese lado, así que volvemos a nuestro habitual servidor. Lo pueden escuchar a través de lo que es nuestra página www.pasalaonda.blogspot.com. No, sí, .com, por ahora sigue siendo .com. Todavía no pasamos a .com.ar. En un ratito vamos a estar. Gente, en un rato se viene nada más y nada menos que el señor Flavio. Estamos en vivo y en directo desde la fiesta de la Flor. Y en un ratito vamos a estar escuchando más música en vivo, porque todavía falta la gente de Mente Nerviosa. Después va a estar sonando el señor Flavio. Da la casualidad que vamos a estar justamente al lado de Flavio. Lo tenemos acá de vecino hoy. Tenemos el digamos, VIP, podemos decirlo de alguna manera, justamente al lado donde estamos nosotros. No estamos en el VIP, estamos ahí en el umbral de la puerta, como golpeando, pidiendo moneda, digamos, ¿no? Una muy, cosa así. Muy a lo pasada onda, digamos. Muy a nuestro estilo, así, fiel a nuestra imagen, ponele. Exacto, a nosotros no nos gusta estar en estos lugares de VIP, así. Igual, no nos vamos a andar quejando, ¿no? Si estamos. Pero bueno, gente, vamos a escuchar un poco de música ahora. La verdad que el show de Viva la Fler sonó muy, pero muy bien. Mucha fiesta, la verdad que se llenó esto mal. La verdad que sí, es el señor la cumplida de la Fler. Ahora todavía falta la gente de Mente Nerviosa. Y esto me parece que va a estallar con el señor Flavio, ¿no? Yo creo que sí, la verdad que se lo recomendamos a todos. El que esté por acá cerquita y tenga ganas de venirse a la fiesta de la Flor, esto va a estallar. Ya está casi colmado, podemos decir, de gente. Y todavía falta una banda más, así que va a haber más gente seguramente. Viva la Fler, la verdad que muy, pero muy bien. Una banda de fiesta que ya la hemos transmitido justamente acá. Exactamente, y la verdad que sí, cumplieron con las expectativas que tuvimos la vez pasada cuando lo vimos, ¿no? Que era una buena banda de fiesta, una muy buena banda para ponerte a bailar, a saltar un rato y a disfrutarla y pasarla bien. Para ir activando un poquito, para ir activando a la gente. Bueno, se pueden comunicar a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. También tenemos lo que es el Twitter, así que lo vamos a sacar con un ratito más de música. Se viene en un rato Mente Nerviosa y después nada más y nada menos que el señor Flavio Cianciarulo, seguramente adelantando temas del nuevo disco. Esperemos que adelante, ¿no? ¿Adelantará algo de lo que viene de la tierra o no creo, no? No creo, porque sea la casualidad que también están preparando un nuevo disco que se llama La Nueva Ola, Otra Nueva Ola, que es el sucesor al inicial que tiene esta banda, señor Flavio. ¿Le hubiese puesto Tsunami? Sí, podría ser una ola más grande todavía. Bueno, gente, lo dejamos con un poco de música en un rato. Volvemos acá, Nacho se come los chistes porque le salen, le brotan, gente, realmente los chistes a Nacho. Así que, gente, quédense ahí un ratito más y ya seguimos con más música, amigos. Después viene el señor Flavio, un lujo. Con mal pie, hay sueños ligeros. solas no se encuentran y no te das cuenta que no hay regreso, que no hay vuelta atrás. Tu voz se pierde dejando de ser lo que era. Si te preguntas, no sabes qué. La almohada no te da respuesta y eso te desalienta, te ahorca la realidad que ves. Porque no puedes salir a ver el sol. Porque no puedes salir a ver el sol. Castigas por no ver respuestas que no ves, no tenés, que no sabes cómo hacer para verlas. Lamentando tu desdicha, te haces cargo hasta de lo que ni cuenta. Y en la noche ya ni el vaso ni el humo te contemplan. Porque no puedes salir a ver el sol. Porque no puedes salir. Estamos en vivo y en directo, estamos en la capilla, en Suipacha 824. No había tirado el dato antes de dónde es que estamos. Estamos en la fiesta de la flor, en vivo y en directo. Ya está arriba del escenario la gente de mente nerviosa, están ultimando detalles. Vamos a repetir la experiencia que hicimos anteriormente con los chicos de Viva la Flor. Les vamos a dejar que escuchen completito el show y después vamos a estar más tarde con el señor Flavio en vivo y en directo desde la fiesta de la flor, como decía recién. Se pueden comunicar a través de nuestro Facebook, www.facebook.com/pasar la onda y @.com. Está bien, estás en internet, eso es lo correcto, vamos bien. Puedes decir que pongo Google, pasar la onda y los 6 primeros son nuestros. Se te complica, es .com, es .gar, es .blogspot, es barra, es arroba, googleá. Vos ponés en Google, pasá la onda y los primeros 7, 8 somos nosotros. ¿8? ¿Ya llegamos a 8? Ya la apunto, sí, estamos ahí. ¿Hasta el 10 no paramos? Hasta el 10 y más, el 10 es como el próximo escalón, ¿viste? Cuando vas caminando paso a paso a la escalera, pero hay que seguir subiendo, a eso le apuntamos. Hasta no ser dueño, así no sé, poner que pasá la onda no sea el nuevo... La radio de la B corta X, esa, o más arriba, una CNN. ¿Qué radio? Una CNN, seamos más o menos, así pasa la otra. ¿Para tanto? Bueno, ojalá que algún día lleguemos a hacer algo que haga mella en la sociedad realmente. El día que, en vez de ser MTV, sea PLO, ahí hablamos. Ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, gente, se viene nomás el show de Mente Nerviosa. Van ahí ultimando detalles y va bajando la música. Empiezo a quedar como un pelotudo, por eso empiezo a bajar también mi tono para no quedar hablando solo. ¿Vieron que feo hablar solo, no? Estar todos hablando, quedar como el chavo no está muy bueno. Gente, lo vamos a dejar con la gente de Mente Nerviosa. En un rato nomás vamos a estar nada más ni más menos con señor Flavio. La banda de Flavio Sanciarulo, el bajista de los Kylax, que tiene mucho más para contarnos, para traernos música. Así que bueno, gente, esto es el Pasar la Onda por los Barrios. Música en vivo y en directo desde la consola a tus oídos, gente. Se quedan escuchando Mente Nerviosa. Se viene. www.pasará blogspot.com. Esca, muchísimas gracias. Nosotros somos Mente Nerviosa. Un saludo a la vanguardia que siempre viene. A Chuzo, a todos los pibes. ¿Dónde acá mi primo? Ya no sé qué hacer, podría enloquecer. Y si no estás acá, y no es lo mismo, porque ya no paro de pensar. ¿Y dónde estarás? Si es que me extrañas, si es que él te da todo lo que necesitas. Siempre en el mismo bar, tomando sin parar. Sírvame otra más, otra vuelta que me quiero olvidar. Todo lo que pasó, este enorme corazón, y está peleando siempre y siempre por el mismo amor. We shake it baby, we shake it baby, we shake it baby, we shake it baby. We shake it, baby, home, we shake it, baby. Come on, baby, home, we shake it, baby. We shake it, baby, home, we shake it, baby. We shake it, baby, home, we shake it, baby. We shake it, baby, home, we shake it, baby. Come on, baby, home, we shake it, baby. Come on, baby. Oh, oh, oh, oh, baby, oh. Come on, baby, come, baby. Come on, baby, come, come, baby. Come on, baby, shock, to shock you, baby. Come on, baby, to shock, to shock you, baby. We shake it, baby, home, we shake it, baby. Come on, baby, home, we shake it, baby. Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Acabó el amor, yo me voy de acá. Un Satanás podrá hacerme olvidar que todo va a pasar. Radioactividad, conjuro neuronal. Y yo te sigo a mi chiquiti pata pam, chiqui chiqui pam pam, chiqui pata chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui pata chiqui. Seguimos con el Western. Come on, girl. Come on, girl. Cántate. I wanna cantate you. I wanna kiss your face. I wanna kiss your lips. On this fucking route to Las Vegas and LA. Going to Las Vegas, going to LA. salvation walking on that way. And they know where you go. Want to catch you there. If you believe in miracles, it's time to pray. You don't have elevation walking on that way. And they know where you go. Want to catch you there. Your devil is my friend, but just of you dare. Your devil is my friend, but just of you dare. www.pasalaonda.blogspot.com. Come on, girl, light me. I wanna kiss your fucking lips on this fucking highway. Just give me a little taste of this western. Looking for a place where you can hide yourself. The blue hens want to send you to the jail again. And they know where you go. Want to catch you again. If you believe in miracles, it's time to pray. You don't have elevation walking on that way. They know where you go. Want to catch you again. Oh yeah. We are devil is my friend, but just of you dare. We are devil is my friend, but just of you dare. Muchas gracias. Se ven, vamos a hacer unos covers ahora de una banda que ha tocado acá, en otro acá, en otra época. Querido Luca Prodan, querido Sumo. ¡Oh! Se viene estallando. She got my head in on the planet, on a habit on the sun. She's putting up the film that was running on the horse. Neck and neck along the road, it was a ride. So what the heck? Papa comes looting on the town, like Spencer was just around. Everything Spencer born, it was a blind. Leading a blind. It was a blind. Living up wide. Over the hills, over the fray, down in the backfire, back in the shadow. I knew Patterson's brain, I'd open hell. I knew what I do, I knew what I do. burning out of the ocean, I'm burning out of the ocean. Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% música sin caretas. Muchas gracias. Seguimos con un poco de sumo. Un poco de sumo. Un poco de sumo. Un poco de sumo. Un poco de sumo. Come this happy valley rock. Music love, I hope I don't you come to it strong. Reminding of music songs, but you know, you might be wrong. You could call it in reggae, you could call it rock and roll. Yeah, come on, get ready, cause it's a big bang going to rock, but rock. Down, yeah, like a shooting star. I had that dream, oh yeah, in 1973. Dream my spaceship, Lord, come down to believe in me. It was big and wide, and it won't come a long, long way. Yeah, come on, and light and sign, but you know, I could not say, but you broke the girl. I broke the up, yeah. Took me far. Broke the girl down, yeah. Like a shooting star. Skidoobity, yeah. No. vivo Radio Pasá la Onda 100% Música Sin Caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Say play my music, I hope I don't you come to extra. Remember a few six times, but you know you might be wrong. Could call it a reggae, you could call it rock and roll. Yeah, come on, get ready. God, it's a big bang going to run by. You know the girl, I'll blow it up, yeah. Don't you go too far. You blow the girl down, blow it down, yeah. Like a shooting star. Skidoobity, skidoobity, skidoobity. Muchísimas gracias. Vamos a ir con un tema nuevo ahora que se llama Como Acróbata en el Cielo. Espero que les guste. Vamos. Voy volando cielo bajo, a centímetros del suelo, suspirando emociones como acróbata en el cielo. Pronto a pronto me levanto, yo soy lo único que tengo. Me arrancaste todo lo que había en mi pecho. La verdad sigo olido sobre lo que ha pasado. Intento rearmar algo que nunca estuvo armado. El amor es la emoción más difícil de entender. Solo se comprende cuando realmente la perdés. www.pasalaonda.blogspot.com. No hay razones que me valgan de volver a ese pasado. Me siento cada vez más solo y veo que no estoy errado. La verdad que necesito un poquito de tus besos. Cerca tuyo era distinto y siempre te llevo dentro. Me arrepiento de nunca haberte dicho lo que siento. Las palabras me salieron cuando ya estabas muy lejos. Pronto a pronto me levanto y sabes, salgo a buscarte. Pero lo único que encuentro es la huella que me dejaste. Es que ya toqué fondo en lo más hondo. Intento levantarme solo para buscarte. Será solamente el diablo el que encontrice tu parada. La acrobacia es mi locura, estallando en el cielo. No voy a sentirme libre hasta que esté con vos de nuevo. Y no logro imaginarme, aunque suene egoísta, que otro pupe ese lugar es el que me pertenecía. Ese lugar tan preciado de un bufón mal hablado, que robaba las sonrisas más hermosas jamás vistas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es que ya toqué fondo, es lo más hondo. Intento levantarme solo para buscarte. Es que ya toqué fondo, es lo más hondo. Ya toqué fondo, es lo más hondo. Intento levantarme para buscarte. Como acróbata en el cielo, es un tema nuevo. Nuestro Facebook, a los que nos haya gustado, y para los que nos conocen, Mente Nerviosa, nos buscan ahí, tienen toda la información. Y vamos a seguir con este cover medio extraño. Esperemos que les guste algo de una película. Exclusivo Radio Pasá la Onda, 100% música, sin caretas. Mente, mente, olé, olé, olé, olé. Mente, mente, olé, olé, olé, olé. Mente, mente. Ya hicimos un tema, ah, lo registramos. Vamos. Este tema lo conocen, la hora del pistolero, el mariachi. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Mujeres no me faltan, ni el dinero ni el amor. Tiene guiando mi caballo, por la sierra yo me voy. Mujeres y la luna ya se me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena, de mi corazón! ¡Ay, ay! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto esta canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal de sabor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! El son, mariachi me acompaña cuando canto esta canción. Me gusta tocar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. radio pasa la onda 100% música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. ¿Quiere moverse un poco ahora? Vamos, vamos un poco. All the trumpets, shut up, Proyecto. www.pasalaonda.blogspot.com. Querida, con vos perdí el control, perdí los documentos y hasta el pantalón. empiezo a tomar. Ventasca, ventasca, todos a bailar. Ventasca, ventasca, empiezo a enloquecer. Ventasca, ventasca, quiero esa mujer. Y ventasca, ventasca, empiezo a tomar. Ventasca, ventasca, ay qué rica está. Ventasca, ventasca, y todo el mundo es gay. Ventasca, ventasca, yo quiero. Yo quiero esa mujer. Fernando Roca con ustedes. Un aplauso. Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% Música Sin Caretas. Tengo ganas de ir para otro país en este momento. En este momento me parece. Nos vamos a ir para Japón. Y se lo dedico a Tommy, mi primo. Tommy, para vos, Japón. Shabani bom bom bom bom, shabani bom bom bom bom bom, shabani bom bom bom bom bom, shabani bom bom bom bom bom, shabani bom bom bom bom bom, shabani bom bom bom bom bom, shabani bom bom bom bom bom, shabani bom bom bom bom, didi bom bom bom, didi bom bom bom, yo me voy para Japón. Didi bom bom bom, didi bom bom bom, yo me voy para Japón. Me levanto a la mañana y tengo ganas de ese nena, tal vez volverás en el sitio. Hemos sido volver el tiempo, mi amor, y volver. Okay. Volver con vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos. Voy para el norte, voy para el sur, voy para el este, voy para el oeste. De vos me quiero olvidar. Y comiendo sushi sentado en un bar, viendo a los japoneses pasar locura divina, mi forma de vida. Yo me voy para Japón, dice. Yo me voy para Japón. Somos del mismo partido, no tengo familia, no tengo caminos, Jamaica no problema. Fumar de amigo y digo que yo no soy del mismo partido, no tengo familia, no tengo caminos, Jamaica no problema. Fumar de amigo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo me voy para Japón. A titi pam pam pam, titi pam pam pam. Yo me voy para Japón. Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% Música Sin Caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Estoy poniendo riesgo de tanto esperarte porque te empiece a mirar. Hay muchos peces en el mar. En Japón encontré lo que siempre busqué. Las japonesas me tratan muy bien, la comida está rica. O sea que también. Yo me voy para Okita, me voy para Osaka, me voy para Tokio, me voy para Fukuoka. De vos me quiero olvidar. Y cambiando su sentado en un bar, viendo a los japoneses pasar locura divina, mi forma de vida. A titi pam pam pam, titi pam pam pam, yo me voy para Japón. A titi pam pam pam, titi pam Muchísimas gracias. Ahora sí nos vamos con otro tema nuevo, Mil Noches de Fiesta. Nuestro Facebook es Mente Nerviosa para el que le gustó. Vamos a estar el 27 de julio. El 27 estamos en La Clandestina, loco. El 27 en La Clandestina. Así que ahora vamos con... tema de mente, vamos. Mil Noches de Fiesta, empieza nuestro batero, Andrea Fernández. Chao. Santa toda la... Y bueno, terminó nomás el show de la gente de Mente Nerviosa. La verdad que arrancaron con a primer ska, ¿no? Y después fueron yéndose para el rock, se metieron de nuevo con el ska nuevamente. La verdad que un lindo show de la gente de Mente Nerviosa. La verdad que no los habíamos visto hasta el momento. Y la verdad que sonaron muy bien. Quiero destacar la viola de la banda, muy buena viola. A mí me gustó la banda en general, ¿no? Pero tuvo momentos muy raros, como una banda con muchos altibajos. Pero no por los bajos, sino por los altos, porque tiene momentos muy altos la banda. Eso es lo que más me sorprendió, ¿no? Porque momentos con mucho sonido arriba del escenario. No es que por lo bajo que llamó la atención, no, sino por lo alto que sonaron cuando sonaron fuerte. Sí, la verdad que sonó pero muy bien. Realmente, a mí particularmente me gustó realmente los chicos de Mente Nerviosa. Metieron un mezcladito ahí de dos temas de Sumo, algo que la banda se usa frecuentemente, ¿no? También. Sí, algo que es raro escuchar dos covers seguidos de más de la misma banda, ¿no? Así es como que medio chocante el momento. Sí, y da la casualidad que termina el show y lo primero que ponen es Sumo. O puede ser para la leche. No, mentira, no vamos a hacer. No. ¿Por qué siempre el atentar contra...? No, bueno... Hay que patear el tablero en el momento. Hay que patearlo el tablero ahí y salir jugando de otra manera, ¿no? Bueno, la verdad que sonó muy bien la gente de Mente Nerviosa. En un ratito nomás va a estar sonando la gente de... Señor Flavio, ya están acá al lado nuestro, literal. Atrás mío, exactamente. Qué mal que sonó eso, ahora que lo pensé. Sí, la verdad que sí, pero yo les puedo dar la tranquilidad, por lo menos para la gente que vela por la seguridad del ano de Nacho. Sí, el pantalón está arriba. Y todavía no se sacó nada, gracias a Dios, para la vista de todos nosotros, todavía no se sacó nada. Gente, en un ratito nomás se viene el plato principal de la noche. Se va a estar viniendo el show del señor Flavio, ya están acá. Van a preparar el set de instrumentos y luego van a estar aquí sonando en vivo y en directo, y lo vas a poder escuchar a través de lo que es Radio Pasar a Onda 100% Música Sin Caretas, que hasta el momento no lo había dicho, así que necesitaba decirlo. Hacía falta, necesario. Bueno, gente, quédense un rato más escuchando música. Le vamos a hacer un mezcladito de música ahora para la previa del señor Flavio. Estamos en vivo y en directo en la Fiesta de la Flor. Quiero agradecer, obviamente, a la gente de la Fiesta de la Flor por dejarnos venir a transmitir. Realmente muy buena gente, siempre que venimos nos tratan de mil maravillas y siempre se los recomendamos a todos para que vengan acá a pasar una fiesta, porque ya está que revienta de gente, así que el clima está predispuesto para que siga siendo una fiesta. Si no pudiste venir, estás lejos, por lo menos lo escuchás a través de Pasar a Onda. En vivo y en directo, y eso es lo que hacemos, gente. Tenemos la música directo desde la consola a tus oídos, gente. Un poco de música y venimos con el plato fuerte de la noche, señor Flavio, en vivo y en directo. Dicen que destino, dicen que verdad, dicen que no salte, pero yo quiero saltar. Dime por qué mierda, qué necesidad, descaradamente me faltas a la verdad. Y aunque robes mi alma, dormimos, que nunca llegará. Con calma de una tormenta que se te seca al levantar. Cada roca es lo mismo, cada discurso es igual. Siempre pagan los mismos los platos rotos del festival. Y aunque no en mis sueños, mientras verdad, no es con solo de pocos que el castigo llegará. No me rompas con tu escala de valores, de mis nombres, mis acciones, con la cara que pones, de tu sonrisa que se rompe como tiza estrellada en la pared. Jamás, no me digas mi destino, no me digas mi verdad, no me digas que no sale, porque yo quiero saltar. Y saltar, y saltar, y volver a saltar. Y saltar, y saltar, y del suelo despegar. Y saltar, y saltar, y volver a saltar. Y saltar, y saltar, y del suelo despegar. Nuestro jefe no lo aguanto. Por Dios, no más. ¿Dónde se ha visto tanta vulgaridad y saltar? Y saltar. Y saltar. Si tú supieras lo que yo no sé, si tú creyeras simplemente en él, si tú escucharas sin tener que ver, si tú amaras para recorrer. El hombre vive, su egoísmo manda, el hombre muere, su soberbia canta, el hombre vive, su egoísmo manda, el hombre muere, su soberbia canta. La la la, la la la la, la la la, la la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la. Si tú supieras lo que yo no sé, si tú creyeras simplemente en él, si tú escucharas. Si te... Bueno, gente, vamos llegando al final de un nuevo Pasada Onda por los Barrios. Ya está, señor Flavio, arriba del escenario. Esta es la idea, gente. La música en vivo en directo desde la consola a tus oídos. Señor Flavio, en vivo en directo, la fiesta de la flor, y lo escuchás en Pasada Onda, papá. Come on. cielo, dentro de las matas, dentro de corralo, que pica la raza, con el corral agua, lucha en el mar, matas, dentro de corralo, que pica la raza, dentro de corralo, loca de las matas, dentro de corralo, que pica la raza, con el corral agua, un tiburcio en el mar, con el agua, un tiburcio, ¡córnalo! ¡Córnalo! ¡Córnalo! ¡Qué buenas las olas que vienen! En la puerta de tu casa es para vos, para vos, para vos. La sorpresa que te aguardaba en una caja especial era yo, para vos. Me metí dentro de una caja de madera, me hiciste, hice que me enviaras por correo. Me dije frágil, fui de la encomienda, señor, por favor. Puse frágil de parte de un admirador. De tu casa alguien salió recibiendo el obsequio. Era yo para vos. Ante la sospecha no quisieron ni mirar. Ganó la desconfianza una vez más. Tiraron el paquete descomunal al medio de la calle. Está loco a parar, abandonado. No, no, no, abandonado. Se sentí mal porque quedé abandonado. Siento un tarado, me sentí mal. ¿Por qué me sentí mal? Me sentí mal porque soy un gordo operado. Me sentí mal porque quedé acalambrado. ¿Por qué me sentí mal? www.pasalaonda.blogspot.com. Regalo que te dejaron en la puerta de tu casa es para vos, para vos, para vos. La pizza que te aguardaba en una caja especial era yo. Era yo para vos. Me metí dentro de una caja de madera. Me hiciste, hice que me enviara por correo. Puse frágil, fui de la encomienda, señor, por favor. Puse frágil de parte de un admirador. Me sentí mal, porque me sentí mal. Me sentí mal porque soy un gordo operado. Me sentí mal porque quedé acalambrado. Me sentí mal porque me sentí mal. Nunca lo abandonado. Nunca lo abandonado. Era yo. Nunca lo abandonado. Nunca lo abandonado. Era yo. Se ve que en esta vida. Se ve que en esta vida. No, no, no. Yo, no era yo para vos. Quizás en otra vida, quizás en otra vida, no, sí, sea yo para vos. Feel love, feel love. Feel love, love, love, love. Feel love, love, love, love, love. Y qué buena las olas que vio me dan. Chup, chup, chup, chup. Shurupa, shurup, shup, shup, ua. Shup, shup, shup, shup. Shurupa, shup, shup, shup, ua. Sos especial, oh, vas a disparar. Munición pesada que después no vas a controlar. Y las palabras te hacen bien, te hacen bien. Son las mismas que ayer me hicieron mal. Ritmo, ritmo de tu don, simple tu don. Ritmo de tu don, simple tu don. Ritmo de tu don, simple tu don. Ritmo de tu don. dice, armas para armar y desarmar. Es especial, no vas a disparar. Munición pesada que después no vas a controlar. Y las palabras hacen bien, que te hacen bien. Son las mismas que se me hicieron mal. Me hacen bien, me hacen bien. Me hacen mal, me hacen mal. Me hacen bien, me hacen bien. Me hacen mal. ¡Ritmo! Tan simple como un don, ritmo de tu don. Simple de tu don, ritmo de tu don. Simple de tu don, ritmo de tu don. Más de mí, oh, más de vos, más de mí, oh, más de vos. Shup, shup, shup, churua. Shup, shup, shup, churua. Más de mí, oh, más de vos, más de mí, oh, más de vos. ¡Y qué buenas las olas que vienen! ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Espera que me la afinó el enemigo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué están? ¡Ríndanse! ¡Al embrujo! ¡Ríndanse! Vamos, ríndanse, ríndanse, antes de pelear. No, no, no, no, ríndanse, que esperan, ríndanse. Al embrujo de la magia, a dejarse llevar. Como ves, está la sombra de lo que vos ves, de lo que vos creas. Pero como ves, está la puerta de lo que vos ves. ¡Sí, voy! Poder de lo que vos ves. Pero como ves, está la puerta de lo que vos ves. Todo puede funcionar así. La magia solo sale de vos. Oh, la magia solo sale de vos. La magia solo sale de vos. Oh, la magia solo sale de vos. Viene de vos. Viene de vos. Viene de vos. Luguita, viene de vos. Por eso ríndanse, vamos, ríndanse, ríndanse, antes de pelear. No, no, no, no, ríndanse, saque la guardia, a mirar más lento. El mundo nos abarca, no estamos solos en este lugar. Por eso ríndanse, vamos, ríndanse, al embrujo de la magia, a dejarse llevar. Está la puerta de lo que vos pensás. Poder de lo que vos creas, pero como ves está la fuerza de lo que vos pensás. Poder de lo que vos creas, pero como ves está la fuerza de lo que vos pensás. Poder de lo que vos creas, todo puede funcionar. ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Las olas que vienen y van! Dijo el diablo, sino que matar. Vino y dijo el diablo, vino si me ofrecen un billete, a cambio de mi alma lo tomaría. No me refugiaría a aceptar tu oferta limitada que un diablito me da. Oferta limitada que un diablito me da. Si te ofrezco unos placeres para dejarte llevar, dice un diablito, esos calaveras lo tomarías o te refugiarías a aceptar. Muchos corazones te verán por TV. Sigo atado. Yo que sigo atado, habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar. Yo que sigo atado, yo que sigo atado, habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar. ¡Díselo! Vino y dijo el diablo, vino que mata. Vino y dijo el diablo, vino que mata. www.pasalaonda.blogspot.com. Voy a esconderme para que no me sienta, voy a exagerar. Mi parte violenta voy a dejar de construir. Mañana vas a destruir. Hoy estamos, no nos llevamos nada. Furia de volcán, luna llamarada. Simplemente un adiós. Yo que sigo atado, yo que sigo atado, habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar. Yo que sigo atado, oh, yo que sigo atado, habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar. Vino el hijo el diablo, qué maldad, dijo el diablo, no, qué maldad. Nadie se atreve a enfrentar a mi dulce Babalu. Nadie se atreve a sostener la mirada de mi dulce Babalu, porque ella está. ¿Cómo decirle a los demás? Ella sabe cómo mirar a los demás, a los demás. Dulce Babalú, salvaje Babalú, dulce Babalú. Nadie se atreve a contrariar a mi dulce Babalú. Nadie se atreve a sostener la mirada de mi dulce Babalú, porque ya está. ¿Cómo decirle a los demás que ya sabe cómo mirar a los demás, a los demás? Porque la mentira está de moda, Babalú, Babalú, oh yeah. Hoy que la mentira está de moda, yo soy un snob. Exclusivo Radio Pasa la Onda, 100% música, sin caretas. Dulce Babalú, oh, porque ya sabe cómo decirle a los demás, ella sabe cómo mirar a los demás, a los demás. Dulce Babalú, salvaje Babalú, Babalú, Babalú, oh yeah, oh yeah, Babalú, Babalú, oh yeah, oh yeah, Babalú, Babalú, oh yeah, oh yeah, Babalú, Babalú, oh yeah, oh yeah, Babalú, Babalú, oh yeah, oh yeah. Babalú, Babalú, oh yeah, oh. ¡Qué buenas las olas que vienen y van! Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas de la playa popular. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas de la popular. Se siente tan bien que vamos por más. Avisen que no iré, me voy a quedar. Oh, las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas de la popular. La cocina, caminando la espuma y la cocina, y la concha de mar, crucecito de los hábitos fúnebres, bailotean en el diario de hoy. Olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas de la popular. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas. Qué buenas las olas que vienen. ¡Voy! cuando una caricia puede más que una batalla, como la cadencia, el sabor del mar. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar. Las olas de la popular. Y al cocina, caminando la espuma y al cocina, y la concha de mar, dulcecita de los hábitos fúnebres, hay lo que gané en el diario de hoy. Rápidamente puedo cambiar de parecer, soy un ser fácilmente influenciable, dice Wallace. Tranquilamente podría caer irremediable el dulce daño. Tranquilamente puedo cambiar de parecer, soy un ser fácilmente influenciable. Rápidamente podría caer irremediable el dulce daño. Poder volar, poder flotar, dejarse llevar por la nueva ola. Poder volar, poder flotar, dejarse llevar por la nueva ola. Poder volar, poder flotar. www.pasalaonda.blogspot.com. Poder volar, poder flotar. Poder volar, poder flotar. ¡Y qué buenas las olas que vienen, Iván! ¡Eso es de Cornalo! ¡Lo saben los mayas! ¡Eso es de Cornalo! ¡Te pica la raya! ¡Eso es de Cornalo! ¡Lo saben los mayas! ¡Eso es de Cornalo! ¡Te pica la raya! ¡Pani con el agua, un tiburcio en el mar! ¡Pani con el agua, un tiburcio en el mar! ¡Cornalo! ¡Cornalo! Eso es de Cornalo, no saben los mayas, eso es de Cornalo, se pica la raya, eso es de Cornalo, no saben los mayas, eso es de Cornalo, se pica la raya, pani con el agua, un divorcio en el mar, pani con el agua, un divorcio en el mar. ¡Cornalo! ¡Cornalo! ¡Cornalo! ¡Cornalo! ¡Cornalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pita el ritmo! El tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común que transcurre en su infancia en la tierra estomacal, masticando esta siniestra heredad. Prisionero soy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo, policía, ladrón, me botizan sonriendo. ¡Trabajador! ¡Sí, trabajador! Bestia humana que duermes aún de la cuna al ataúd, o extraviada de rumbo a seguir, o ignorar que no existe el fin de que escapar. www.pasalaonda.blogspot.com. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Me pacheco a la paternal, quedo sudo 3 de febrero. Mis amigos con el corazón entonan esta canción, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo, policía y ladrón, me botizan muriendo. ¡Gil! ¡Trabajador! ¡Gil! ¡Trabajador! ¡Gil! trabajador. Dale al corazón una oportunidad. Dale al corazón una oportunidad. En el mar, evalaban el volcán, evalaban tus calzones, evalaban el volcán. En el mar, evalaban tus calzones, evalaban el volcán. Dale una oportunidad al corazón. Dale una oportunidad al corazón. En el mar, evalaban el volcán, evalaban tus calzones, evalaban el volcán. En el mar, evalaban el volcán, tus calzones. Dice que canto mal. Ay, ay, ay. ¿Crees que soy sexy? Ay, ay, ay. Dice que canto mal. Ay, ay, ay. Ser un pajarito y cantar bonito. Deseo en este mundo es cantar bonito. Llegar bellas tonadas. Desde mi piquito, desafino con el corazón. Nicola, lo que más deseo es agarrarte y cantar. Pajarito que con mi voló, que le canta. Lo que más deseo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Crees que soy sexy? Ay, ay, ay. Dice que canto mal. Ay, ay, ay. Dice que canto. Deseo ser un pajarito y cantar bonito. Lo que más deseo en este mundo es cantar bonito. Hasta tu nidito. Esas melodías desde mi pisito. Desafino con el corazón. Bendito hola. Lo que más deseo. Pajarito que con mi voló, quiere cantar lo que más deseo. Ay, ay, ay, dice que canto mal. Ay, ay, ay, ¿crees que soy sexy? Ay, ay, ay, dice que canto mal. Ay, ay, ay, y que vuelan las olas que vienen y van. Exclusivo Radio Pasá la Onda 100% Música Sin Caretas. Tu camino, la canción que es valiente, es canción para siempre. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela, y en el planeta son tan. ¿Cómo puede ser tanto? En la escuela nos enseñan a memorizar, pesas de batalla, pero que poco nos enseña. Discriminar ante los ojos de Dios, somos iguales ante las guerras, sin

boca volando. Solita vertical, ¡Win! Solita espiritual, amigo Twin. www.pasadaonda.blogspot.com. Daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, daga, oh, es your son, oh, es your son, oh. Me dicen el matador, nací en barranca. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó León Santillán. Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. Matador, me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación. Sin embargo, espero mi final. Papá, papá, papá, matador, matador, matador, matador, matador, wow, wow, yeah, matador, matador, viento de libertad, concha de mi tía, en los bolsillos del pueblo, la vieja herida. De pronto el día se me hace de noche, los corringos y el golpe de la puerta. Sigo la puerta policial. Funcionando mal, hecho a perder la salsa. Al bocina la tuma blanca, yo te doy el cielo y el mar. Todos saben lo que te conté, todos se enteraron lo que te conté. Todos saben lo que te conté, todos se enteraron lo que te conté. Rocksteady, esa estrategia puede fallar, el artista puede fallar. También el público puede fallar, mejor nos vamos a casa. Cada nuevo al señor Flavio, yo te doy el cielo y el mar. Lengüita saltarín. la esquina a velocidad. Ojitos de novela. Primer parate en todo el show, pero no se van todavía, se quedan un ratito más. Señor Flavio, lo escuchás en vivo y en directo desde la fiesta de la flor por Radio Pasar la Onda, 100% música sin caretas. Y ahí sigue con un poquitito más. Aprovechalo, escuchalo, dale. Los cabellos rayas, eso te cornalo, te pica la raza. Pane con el agua un tiburcio en el mar, pane con el agua un tiburcio en el mar. ¡Cornalo! ¡Cornalo! Eso te cornalo, los cabellos rayas, te pica la raza. Pane con el agua un tiburcio en el mar, pane con el agua un tiburcio. ¡Cornalo! ¡Cornalo! ¡Cornalo! Lo que más me gusta de vos, lo que más me gusta de vos, lo que más me gusta de vos, que está mal allí. Me gusta cuando te miras al espejo y peinas esos cabellos negros que te daste de Malinche. Color de la tierra que lleva tu piel te hace temblar. Graciosa de la guerra y del amor que dan en vos, Mexican princesa. Cacharon los fantasmas cuando me miraste, voló mi corazón. Lo que más me gusta de vos, lo que más me gusta de vos, lo que más me gusta de vos, que estabas allí. www.pasalaonda.blogspot.com. Me gusta cuando te desvestís y me invitas a pasar una noche de luna. Recuerda que nos reímos hasta el amanecer sin parar. Mi conversación, mi ritmo en león, la espada de mi mundo clavada en ti. Nos reímos mucho de mi forma de actuar. No, no, no, no, no, no, no. tengo que decirte tantas cosas. No sé por dónde empezar. ¿No ves que soy un niño aún? Que no se defiende solo. Me gusta cuando te despedís y me invitas a pasar. Me gusta cuando peinas esos cabellos que heredaste de mal. La diosa de la guerra y del amor quedan en vos, Mexican Princess. Callaron los fantasmas cuando me miraste, voló mi corazón. Lo que más me gusta de vos, lo que más me gusta de vos, lo que más me gusta de vos, que estabas allí. Princesa rebelde, lo que más me gusta de vos. Princesa rebelde, lo que más me gusta de vos. Princesa rebelde, lo que más me gusta de vos. www.pasalaonda.blogspot.com. 1, 2, 3, 4. ¡Qué buenas las olas que vienen y van! Está escondido en el callejón, sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tiempo, lo busca por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que al ver que morir León San Vicián pronunció palabras que los oficiales que desconcertados miraban. Queridos enemigos, dejo este mundo de color. Nunca se olviden. ¿A dónde va? ¿Dónde va la gente? Chanto dolor, no. Chanto dolor, sufrimiento. Mi pueblo se ahoga en el mar. Lo dijo el león. Manuel Sandillán, el león. Dijo el león, valiente luchador de San Telmo. Lo dijo el león, Manuel Santillán. Lo dijo el león. Buenas las olas que vienen y van. Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos. Del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo lo tuyo bodegón. Dicen con borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. Panamá, Panamá. Llanto, dolor, sufrimiento. Un pueblo se ahoga en el mar. Panamá, Panamá. Llanto, dolor, sufrimiento. Un pueblo se ahoga en el. Lo dijo, lo dijo el león. Dijo el león, valiente luchador de Avellaneda. Dice, qué buenas las olas, Monkey Man. Exclusivo Radio Pasa la Onda, 100% música, sin caretas. Llanto, dolor, sufrimiento. El pueblo se ahoga en el mar. Panamá, Panamá. ¡Y se fue! ¡Ya, bueno, Roque, gracias! ¡Ya, bueno, Roque, gracias a todos por estar acá, por haber venido! Todos juntos disfrutando la fiesta de la flor. Gracias a todos por estar acá. Gracias a todos por venir a vernos tocar. Gracias a todos por estar acá. Gracias a todos por venir a verlo tocar, es una bendición. Gracias a todos. Vive Le Fleur, Singular Dab, la otra banda que tocó antes también, ¿no es cierto? De una banda también que tocó antes que me la perdí, de todas las bandas que tocaron. Muchas gracias, gracias a la Fiesta de la Flor, gracias a ustedes. Señor Flavio Van, forma de esta manera. Dice, gracias a todos por estar acá, gracias a todos por venir a vernos tocar. Gracias a todos por estar acá, gracias a todos por venir a vernos tocar. Monkey Man en la guitarra eléctrica, Power. Gracias a todos por estar acá, gracias a todos por venir a vernos tocar. El 18 de julio, con los Fagdolls, donde también toco el bajo, otra vez me toca doblete. Yo me meto en cada una, loco, pero bueno. En fin, Fagdolls, Griswold, una fecha de punk rock en el Salón Porredón, 18 de julio. Gracias a la Fiesta de la Flor por invitarnos a tocar. On the bass, Mr. Fat Ness, Fat Man. Exclusivo Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas. Gracias a todos por estar acá, gracias a todos por venir a vernos tocar. Gracias a todos por estar acá, por venir a vernos tocar. La batería, con su flamante 15 años, un pequeño niño endemoniado por el rock and roll, señor Astor Cianciarulo. El Colo nos cuida, nos protege. Piedra también. Gracias, señor sonidista, que lo desconozco, pero nos ha unido el show de esta noche. El Boli, Gonzalito, Franquito. Gracias a todos por estar acá. Gracias a todos por venir a vernos tocar. Esto fue el señor Flavio Van, gracias a todos, los espero el 18, los esperamos, 18 de julio, Salón Pueyrredón, junto a Fagdolls, Griswold y otras bandas más. Chao, buenas noches. Hay una sola palabra para describir lo que acabamos de vivir: infernal. La verdad que no hay muchas palabras. Es el tema. Se complica porque se van acotando las palabras, porque el show que dieron fue muy bueno. Sin palabras. Realmente teníamos expectativas por esta noche. Honestamente, sabíamos que íbamos a venir a ver un show de un calibre alto. A mi entender, al principio no arrancaron con toda la furia, en el sentido de que arrancaron un show más punk a lo que veníamos de mucho ska y salió a más punk, ¿no? Algo más. Arrancaron con un cover de Clash, metiéndolo con un poco de los Ramones también en el medio, y después de ahí empezaron a meter un poco de ska. Creo que al final se terminaron luciendo de una manera infernal. Sí, creo que en este caso, no es que te digo que se equivocaron, pues no te digo que soy dueño de la verdad, ¿no? Pero como que se complicó, que de principio uno esperaba que vengan con más la onda de fiesta con la que se venía con la banda anterior, ¿no? Más onda de ska, más como terminaron la fiesta, lo hice en el principio. Pero igual no dejaron de volar la cabeza. Un show de la puta madre, la verdad que estamos muy, pero muy agradecidos a la gente de la Fiesta de la Flor por habernos permitido transmitirles este show. que lo vamos a estar subiendo obviamente a través de lo que es nuestra red social, lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasaraonda, y también a lo que es @pasaraonda, ¿no? Que es en nuestro Twitter, gente. Realmente estamos más que orgullosos de poder seguir trayéndoles este tipo de recitales. El último que habíamos transmitido había sido el de 4 pesos de propina desde Santana, y ahora nos damos el lujo de transmitir a un grosso como es el señor Flavio Sanciarulo, integrante, parte, alma mater en un punto de los Kylax, que se dieron el lujo de meter también algunos covers de los Kylax en los mismos shows. Sí, señores, para los que lo están esperando, esta semana va a estar subido por lo menos lo que es el de 4 pesos de propina y lo que fue el de destiempo ya hace casi un mes más o menos. Estamos un poco atrasados, ¿no?, con ese tema. Estamos tardando, pero bueno, gente, entiendan que esto se hace de manera independiente, que nosotros también laburamos, más allá de laburar en todo esto que es, de alguna manera no se puede llamar laburo esto, porque es algo que realmente es un disfrute, pero que en sí lleva mucho laburo. Pero eso no hace que el día para nosotros también tenga 24 horas, ¿no? Claro, claro, para nosotros también tiene 24 horas. Bueno, gente, queremos agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado por hacer el aguante, y la verdad que mucho más no me queda para decir. Nos encontramos mañana a partir de las 15 horas, vamos a estar con Mundo Bullicio junto a Javier Antonio Ríos en lo que es Mundo Bullicio de FM Moreno 90.1. Ahora vamos a dejar con un poquito de música. Recuerden que a partir de las 17 horas pueden escuchar a través de Radio Chugas el programa que hicimos ayer, el 159, con la visita de 5 pistones y la cobertura de Denny y Circe. Y más que nada, agradecer, porque realmente antes de venir para acá yo me ponía a pensar y decir, loco, estamos transmitiendo a Flavio, la verdad que es un placer. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda, y de esta manera nos retiramos, gente, lo dejamos con música. Nada más que decir, gente, ya dentro de media horita, una horita, arranque para la panadería, compren un par de facturas, toman unos mates y después se van a dormir una buena dormilona. Voy a decir siesta, pero no es siesta hasta ahora. Ya me fijo en los horarios. Los horarios no son los míos, definitivamente. Bueno, gente, lo dejamos para acá, lo que realmente les plazca. De acá le hemos pasado la onda, gracias a la Teta de la Flor, gracias a Flavio, a las bandas que estuvieron antes, a Viva la Flor, a Mente, a la gente de Mente. Mente. ¿Cómo? A la gente me perdí, de Mente. Me perdí, me volví un poco. Mente. La gente de Mente. ¿Qué gente de Mente? Me perdí un segundito. A la gente de Mente Nerviosa, le mandamos un gran saludo también. Ah, de Mente Nerviosa, la banda que estuvo antes. Digo, cuando me perdí te decía, me perdí porque me fui a la computadora, me puse a empezar a acomodar las cosas para ir despidiendo de la fiesta y me olvidé un segundo. Yo seguía hablando. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Nos vemos en un próximo Pasaronda por los Barrios, el jueves que viene. Un nuevo Pasar a Onda, un nuevo programa, así que nos vemos, gracias por todo y nos estamos encontrando. Más música, y la verdad que ha sido un placer. Nos vemos, gente.